Amables oyentes, bienvenidos, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando las más ricas bendiciones de nuestro Dios. Continuamos con esto de las vestimentas, vestirse, revestirse. Es una cosa que va a estar presente en toda nuestra conversación durante esta semana. Y en este día vamos a hablar algo muy puntual, algo que se va a producir así rápidamente. La Biblia así lo expresa, lo dice de una manera gráfica. Una transformación instantánea. Tenemos que hacer énfasis de que nuestra vida cristiana es una vida que está plagada de bendiciones, plagada de caminos muy hermosos, que son bendición para otras personas. Pero aún seguimos con una naturaleza que arrastramos y que la vamos a llevar hasta el momento en que se produzca, el gran evento, cuando nos encontremos con Dios y seamos transformados. Hay algunos textos que vamos a leer para esto, para ir corroborando lo que estamos diciendo. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 49-55, no todo quizás, pero puntualmente el 49 dice lo siguiente: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí hay algunos conceptos que pueden ser medios complicados, porque cuando uno dice carne y sangre no puede heredar, bueno, y si nosotros somos de carne y de sangre, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿De qué está hablando Pablo? Tiene que haber un cambio. Lo que pasa es que hay una naturaleza, y volvemos a esta idea, una naturaleza que es la que tenemos ahora, que es una naturaleza que heredamos desde Adán toda la humanidad. Cuando Cristo dijo que entrábamos en un proceso de morir, todos nuestros antepasados han muerto, pero han muerto a la vida normal, voy a decirlo así de esta manera, han muerto, ¿no es cierto?, una muerte que es la muerte que pagamos, pero no la muerte eterna. No la muerte por el pecado. Lo segundo, llevamos, ¿no es cierto?, el lastre de una vida contaminada por el pecado, y Dios dice, mira, yo te voy a proteger, te voy a, en un abrir y cerrar de ojos, te voy a dar una nueva naturaleza, pero la otra no va a morir hasta que tú, ¿no es cierto?, entres en la relación perfecta conmigo y allí seas transformado. Entonces, cuando habla de carne y sangre, está hablando justamente de ese concepto, de que eso lo vamos a llegar a llevar. Pero en algún momento esto que es corruptible se va a transformar en incorrupción. Fíjate, desde cuando nacemos nosotros ya empezamos el proceso ya de morir, podríamos decir. Claro, claro. Porque si bien es cierto, tenemos lo que llamamos desarrollo, nosotros llegamos a un momento cúspido donde empezamos a bajar lentamente. Cuando somos jóvenes, pareciera que nunca vamos a llegar a ser adultos. Incluso muchos jóvenes se ríen de los viejos, ¿eh?, y hacen chistes de los viejos y piensan que por ser jóvenes en ese momento nunca van a llegar, y es algo que nadie, absolutamente nadie, puede evitar, por mucho que no quiera. Pero todos empezamos el periodo degenerativo hasta llegar finalmente a la muerte. Y aquí Pablo, en el versículo 51, dice: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Transformados en incorruptibles también. Claro, claro. Porque dice que esto es necesario, que esto mortal se vista de inmortalidad, y eso es una transformación que la produce el Señor. Es algo sobrenatural. Eso no es algo natural, es algo, no es normal para nosotros, es sobrenatural. Solamente Dios puede producir ese cambio radical, porque eso se produce en nuestro cuerpo, en nuestro, en claro, nuestras células, no sé, no sé cómo ir a hacer eso, pero el Señor lo dice y va a ser así. Lo que pasa es que se puede entender un poquito mal el concepto, porque algunos pueden pensar de que, ah, cuando vamos al cielo nosotros vamos a ser espíritus, no vamos a tener carne ni sangre, por eso que Pablo dice aquí que esto no hereda el reino. No, no ese es el concepto, porque cuando tú ves a Adán y Eva creados, tenían carne y sangre, pero carne y sangre perfecta como Dios los había creado. Y esa es la naturaleza perfecta que Dios va a darnos. Por eso que Él dice, nosotros seremos transformados. ¿Transformados en qué? Nuestra carne, nuestra sangre, nuestros ojos, nuestra vista, todo eso que somos van a ser transformados a la perfección que tenía Adán y Eva. Y en un abrir y cerrar de ojos, al final de la, o sea, al, a la final trompeta. Pero hay unos textos que son muy decidores para aclarar esto. El 53 es interesante. El 53 es justamente... Porque es necesario que esto corruptible se vista. Vuelve a esta idea, Pablo, vuelve a este concepto de vestimenta, de incorrupción, ¿te fijas? Y esto ese mortal es el se vista de inmortalidad. Dos conceptos. Primero, incorrupción, que la teníamos, ahora ya no la vamos a tener nunca más, porque no vamos a vestir de incorrupción. Y la mortalidad, que es una cosa propia del ser humano, así fue dictaminada por Dios cuando pecó, de cierto moriréis, y todos han muerto. Sí, tenemos que nosotros fuimos creados con una mortalidad condicional. Claro. No fuimos creados inmortales, porque si hubiésemos sido creados inmortales no podríamos haber muerto. Entonces el Señor nos creó con una mortalidad condicional. Si nosotros, o sea, si Adán y Eva permanecían fieles y obedientes, no iban a morir, todavía estarían vivos. Pero como desobedecieron, ellos murieron. Claro, esto es muy lindo, porque dice que en un momento, digamos en un punto del tiempo indivisible, es un instante, se va a producir esto. Primero, la corrupción desaparece porque vamos a estar vestidos de incorrupción. La mortalidad desaparece porque vamos a estar vestidos de inmortalidad. Pero luego Pablo agrega, reforzando esta misma idea, y dice, y cuando esto corruptible, fíjate, cuando esto pase, cuando esto suceda en nuestra vida, y se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, cuando eso suceda, ese instante precioso en que Dios nos va a otorgar la incorruptibilidad, nos va a entregar la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Se acaba el problema. ¿Te fijas? Entonces, de aquí nosotros deducimos que estamos viviendo con un cuerpo corruptible, con un cuerpo mortal, pero que en algún instante Dios nos va a dar estos dos lindos regalos, vestimentas de incorruptibilidad y de inmortalidad. Y cuando eso se produzca, entonces desaparecerá el gran látigo de esa muerte que a veces separa, que nos lleva al sufrimiento, a la desesperación, pero eso pronto va a desaparecer. Dice, y él expresa de una manera muy gráfica en el versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya nunca más. Nunca más habrá separación. Tenemos que considerar que estar vestidos de Cristo no significa solo llevar la imagen moral de Jesús, reflejar su carácter y vivir los principios que Él nos enseñó. En otras palabras, no es solo un cambio legal, no es solo un cambio moral, también incluirá un cambio físico radical. Físicamente nosotros cambiaremos, pero cambiaremos en forma positiva. Tendremos, como lo hemos dicho y repetido, tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo revestido de aquello que el Señor tiene para nosotros, y bueno, y podremos gozar eternamente. Ya no habrá más llanto, clamor ni dolor, dice, cuando venga el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya no habrá muerte, ya no habrá todo aquello que causa. No habrá, al no haber pecado, el pecado es la causa de todos nuestros males. Enfermedad, miseria, odio, rencor, en fin, todas esas cosas son producto del pecado. Al destruir el pecado, ya, al destruir la causa, el efecto ya no se va a producir más y podremos gozar de una felicidad que aquí hemos conocido en instantes, pero que allá será eterna. La verdad es que este es un texto de mucha esperanza en un mundo desesperanzado. es un texto que nos trae una tranquilidad extraordinaria, Horacio, porque de alguna manera dice, mira, tú estás sufriendo quizás, o ya sufriste la pérdida de un pariente, de tu madre, tu padre, un hijo quizás, de un esposo, esposa. Son cosas que hacen doler. Y cuando se acerca por alguna enfermedad, uno vislumbra que aparece ya la muerte, como que empieza a desesperarse. Pero estos textos nos traen tranquilidad. Dice que un día esto se va a terminar. Y Pablo deja claro, porque yo estoy entendiendo de que esta gente que estaba viviendo esa época vio que estaban muriendo todos los discípulos. Estaba desapareciendo. Se estaba terminando la esperanza que físicamente ellos tenían del recuerdo de Cristo que estuvo aquí, y comenzó a haber una desesperación en ellos, diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar? No viene Cristo, están muriendo, vamos a morir. Entonces Pablo va a decir, mira, en algún momento Dios va a traer esto a la solución definitiva del problema, pero todavía no, pero tengan esta esperanza, crezcan, edifíquense en esta esperanza de la resurrección. Porque un día lo corruptible será incorruptible, lo mortal será inmortal, y allí sí tú vas a gozar, pero todavía no. Sigue viviendo, ten esperanza, regocíjate en esta esperanza y compártela para que otros que estén sufriendo tengan la alegría de vivir una vida realmente extraordinaria. Bueno, sí. Ha sido grato estar con ustedes. Esta esperanza que nos trae la palabra de Dios hace que volvamos a vivir, que nos mantengamos en el aire, que compartamos estas experiencias y usted también las comparta con otras personas, porque es una forma grata de compartir la gran esperanza de la salvación y de la vida eterna. Que el Señor los bendiga, los acompañe y nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bendiciones. Bueno, tenemos que tener la seguridad que aún la muerte no es para nosotros un enemigo invencible. El Señor lo venció y nosotros tenemos esa esperanza. Vamos a morir, pero el morir del cristiano será cerrar los ojos y volver a abrirlos teniendo delante a Jesús, nuestro Salvador. Recuérdalo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.